Néstor Busso, 14:30, y la semana que viene está anunciada la posibilidad de tener a Graciana. Pero Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, contale a los que están escuchando de qué se trata esta jornada, hoy 14:30 en la universidad. Sí, así es. Bueno, la verdad es que son contenidos que abordamos en la materia Derecho de la Comunicación, que yo soy el profesor, pero viendo la actual coyuntura y pensando precisamente en la temática, pensábamos que deberíamos ampliar, digamos, el público a quien se genera este tipo de actividades, considerando fundamentalmente que no se trata de una cuestión que abarca solamente a los estudiantes de la carrera, ni siquiera a los comunicadores en general, sino que en última instancia lo que se está discutiendo tiene que ver con quién ejerce la palabra en Argentina, y obviamente creemos que esa discusión excede, digamos, lo meramente comunicacional, sino que se trata de una discusión que se tiene que dar a nivel social, que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, precisamente ideamos estas jornadas invitando a toda la comunidad en general para que participe, para que escuche, para que opine sobre toda esta temática, ¿no? Digamos, son jornadas de debate sobre la libertad de expresión, los desafíos, lo que está ocurriendo, que comienza hoy y que tiene una continuidad la otra semana. Exactamente, hoy, como bien decías, va Néstor Busso, ¿no?, para hablar un poco de lo que es el proceso social de construcción de una comunicación democrática. Va a presentar los nuevos 21 puntos elaborados por la comisión, coalición por una comunicación democrática, ¿no? Entendemos, digamos, con este mismo planteo, ¿no?, que la comunicación no solamente tiene que ver con una determinada normativa que la puede elaborar o modificar un determinado gobierno, sino que precisamente es un proceso social y que nos tiene que involucrar a todos. Después, la semana que viene, va a venir Graciana Peñafort, ¿no?, una abogada que ha estado involucrada precisamente en la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así que ya está confirmada, esperemos que no surja ningún inconveniente, así que la esperamos, y creo que son dos personas que han sido muy importantes en los debates en cuanto a la modificación y el surgimiento de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y de distintos puntos de vista, digamos. Bueno, ustedes saben, Néstor Busso como representante de Farco, ¿no?, desde la mirada de los medios comunitarios, ¿no?, más social, y en este caso Graciana Peñafort desde el gobierno, ¿no? Ella trabajaba en el gobierno y pudo intervenir precisamente en la redacción del texto de la ley. Así que creemos que va a ser importante contar con la participación de estos expositores y fundamentalmente también con la participación de no solamente de los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad universitaria, sino de la comunidad en general. 14:30 es el horario, un horario poco habitual, es para cancelar siesta y ir a charlar un rato ahí al campus de la universidad. Exactamente, sí, ese horario. Las dos charlas son en el mismo horario, ¿no? En el campus, camino a la Boca, ¿no?, en el primer piso. Bien. Así que los esperamos a todos. Javier, muchísimas gracias. Queríamos difundir esto que se está dando ahí en la Universidad Nacional de Río Negro, esta comunicación, debate, libertad de expresión, desafíos, interrogantes y oportunidades, que hoy tendrá su primer parate con nuestro compañero, amigo Tucutucu, Néstor Flaco Busso, que se está, te digo, cuidando muchísimo porque andan gripado, pero sí, toda esta semana no hizo radio para ir hoy 14:30 a charlar ahí. Así es. Ahí estará Néstor Busso y la semana que viene será el momento de Graciana Peñafort. Bueno, las esperamos a ustedes también, así que muchas gracias por la difusión. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Javier Torres Molina, docente en la Universidad Nacional de Río Negro y también en este caso coordinador de esto que será esta jornada.